Bueno, la situación, digamos, anoche llovieron 90 milímetros. Ajá. Y nos está ingresando bastante agua de los campos del lado de la ruta, digamos. Sí. ¿Ustedes reciben de la zona de La Suerte, de... Nosotros recibimos la zona de Santa Elena. Claro. Y todo ese, claro, toda esa corriente de agua estaría viniendo para acá. Ajá. No es tanto el agua que ha llovido, sino el agua que ha ingresado. Claro, claro. Bueno, tenemos casi todas las calles de la localidad anegadas, con algunas casas con un poco de agua. Tenemos algunos evacuados. ¿Muchos evacuados, Mónica? Por el momento tenemos 27 evacuados. Ajá. En este momento no está lloviendo, pero estamos a la expectativa de que pueda entrar más agua. Claro, claro. Mónica, la lluvia... Estamos trabajando desde las 9 de la mañana con la gente de la Municipalidad de La Prida. Sí. Está la retro abriendo más adelante de San Jorge, haciendo una salida para que pueda salir el agua. Uh-huh. Y bueno, hemos estado socorriendo a la gente, auxiliándola, y estamos en constante contacto pasando por la casa de los que están en su casa, ¿verdad? Correcto, correcto. Mónica, esto con la lluvia del otro día no fue problema, sino es ahora el problema, ¿no? No, sí, la verdad que esto empezó en mayo, digamos, cuando llovió tanto por aquel mes, se llenaron todos lo que serían los desagües pluviales de los campos. Claro. Y hoy en día están todos desbordados. Entonces, bueno, con poco que ha ido lloviendo en estos días, se fue empeorando la situación y nos fue mandando el agua hacia la localidad. Bien. Bueno, esperemos que vaya escurriendo y esperemos que no llueva más. Eso por lo menos es lo que deseamos, ¿no? A pesar de seguramente, sí. Esperemos que dé vuelta el viento y que no siga lloviendo y que, bueno, que llegue poca agua y que podamos sacar rápidamente el agua desde aquí hacia... Sí, de la localidad. Bien. Mónica, le agradezco mucho este contacto y, bueno, estamos en permanente comunicación para lo que ustedes necesiten, ¿eh? Bueno, muchas gracias y bueno, agradecemos su preocupación y su interés por nosotros. Gracias. Sabemos que la preocupación nuestra y es preocupación de todos, ¿no? Porque no solamente en las ciudades como La Barría hay complicaciones en los barrios, también en las poblaciones, y eso también nos preocupa porque, bueno, gente que pertenece a lo nuestro, ¿no? Y sí, tenemos que ayudarla de alguna manera. Seguramente, sí. Gracias, Mónica, le mando un abrazo. Bueno, gracias, ¿eh? Un saludo, hasta luego. El saludo para toda la gente de allá de Los Pagos.